Bendición, mami. Tú no eres mi mai, pero te tengo que pedir la bendición, mami. Es que tú estás tan dura, bebé. Dímelo, Dari. Dímelo, dímelo. Yo no soy tu mai, pero me tienes que pedir la bendición a mí. Por esa cintura, por esa carita, pongo las manos en el fuego. Yo que por nadie me quemo. Ya no salgo a cazar cuando hay luna llena. Tengo la que quiero y ninguna me llena. Tú pon la mano en el fuego, que yo contigo me quemo. Ya no salgo a cazar cuando hay luna llena. Dile a esa boba que yo soy tu nena. Yo me voy hasta abajo contigo, y eso que por nadie. Cuando hay luna llena, tengo la que quiero y ninguna me llena. Tú pon la mano en el fuego, que yo contigo me quemo. Ya no salgo a cazar cuando hay luna llena. Dile a esa boba que yo soy tu nena. Chori, contigo yo me voy pa' otro país, aunque no sepa otro idioma. Contigo yo me voy a fuego, si quieres que te coma. Yo me siento en un sueño cuando siento tu aroma, baby. Tú tienes el swag y con la esencia de Roma, baby. Por ti yo le llego en patines, pa' hacerle un récord nuevo en Guinness. Piché a la salida del cine, que quiero hacerte temblar hasta que te termine. Y bendición, mami. Tú no eres mi mai, pero te tengo que pedir la bendición, mami. Es que tú estás tan dura, bebé. Dímelo, Dari. Dímelo, dímelo. Yo no soy tu mai, pero me tienes que pedir la bendición a mí. Por esa cintura, por esa carita, pongo las manos en el fuego. Yo que por nadie me quemo. Ya no salgo a cazar cuando hay luna llena. Tengo la que quiero y ninguna me llena. Tú pon la mano en el fuego, que yo contigo me quemo. Ya no salgo a cazar cuando hay luna llena. Dile a esa boba que yo soy tu nena. Yeah.